¿Cuánto ama Dios a los suyos? Lo suficiente como para arrebatar a su iglesia antes del dolor de la tribulación. Pero, como el doctor David Jeremiah explica en el momento decisivo de hoy, su amor no se detiene ahí. Incluso en medio de su castigo justo, Dios provee testigos para que lleven luz a la oscuridad. Continuando con su serie Agentes del Apocalipsis, con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje, Los dos testigos. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Estamos estudiando el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y una nueva serie que consta en el libro Agentes del Apocalipsis, que ya está en español y en circulación. Esta nueva serie se titula Agentes del Apocalipsis. Hemos tomado los 10 protagonistas clave del libro de Apocalipsis y hemos recogido la información futura que Dios nos ha dado en ese libro de la Biblia alrededor de las personalidades de estos personajes. Hoy vamos a hablar de dos hombres que el Dios Todopoderoso envía durante el periodo de la tribulación para testificar del juicio venidero de Dios sobre este mundo y para llevar a las personas a conocer a Cristo. Se les conoce por el término de los dos testigos. Su experiencia se relata en Apocalipsis capítulo 11. Así que, abramos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 11 y recuerde, el primer día de estos mensajes, que se dividen en dos días, estoy relatándole una narración ficticia que ilustra el mensaje del pasaje bíblico. Mañana le daré el pasaje bíblico detrás de la narración. Pero ahora, aquí está el relato en cuanto a los dos testigos. Yehudi Abrams, primer ministro de Israel, sonrió al posar con Judas Cristóbal, primer ministro de Gran Bretaña. La multitud en Tel Aviv aplaudía mientras los dos hombres pasaban a la plataforma frente a un sinnúmero de micrófonos y cámaras de televisión. Queridos conciudadanos de Israel, la voz del primer ministro era ágil. Me alegra anunciarles la firma de un tratado sin precedentes por el cual el primer ministro Cristóbal ha garantizado la paz entre Israel y nuestros vecinos islamistas, así como también defensa de cualquier otra nación agresora por 7 años. Hurras y aplausos estallaron cuando Cristóbal pasó al micrófono. A nombre de mi país, dijo, quisiera expresar lo contentos que estamos de ser los agentes que finalmente han traído paz al Medio Oriente. Tengan la seguridad de que Gran Bretaña, que encabezó el establecimiento de su nación en 1948, siempre será su firme amigo y aliado. En los meses que siguieron al tratado anunciado, Israel retiró su atención y sus fondos a los esfuerzos militares y los dedicó a esfuerzos de inversiones domésticas. Al parecer, de la noche a la mañana, la prosperidad de la nación se desbordó. Pero con la nueva realidad vinieron también unos cuantos cambios culturales. Siguiendo el patrón del mundo occidental, la gente de Israel empezó a hundirse cada vez más en un pantano de indulgencia propia y búsqueda del placer. En la cultura de esos días vivía una pareja, Aarón y su conviviente Séfora. Terminaron la cena y salieron a caminar, como lo hacían a menudo, por el parque. Quedaba más de una hora hasta que se pusiera el sol y el parque estaba lleno de trotadores, adolescentes jugando baloncesto, familias asando carne en las parrillas y con sus hijos jugando cerca. En la periferia de la amplia extensión de césped, un considerable grupo de mirones se reunió alrededor de una de las bancas del parque. Aarón dirigió la mirada de Séfora en dirección a la multitud. ¿Qué sucede allá? Curiosos se acercaron. Llegaron a la periferia de la multitud, en donde las palabras de un extraño resonaban claras y fuertes. Hombres y mujeres de Israel, ustedes tienen el exaltado honor de ser un pueblo especial escogido de todas las naciones para traer el santo de Dios a la tierra, pero ustedes le mataron al Mesías que vino a salvarles. Otras naciones le reconocieron y recibieron lo que ustedes rechazaron y por reverencia llaman a esta ciudad la ciudad santa. Su tono se volvió incluso más serio. Pero ustedes no son santos. El mal abunda por toda la tierra. Su depravación haría que Sodoma se sonroje. Les digo que el Mesías, a quien ustedes desdeñaron, volverá pronto y afirmará su trono legítimo y los gobernará. Y a menos que ustedes se arrepientan de su maldad, sus castigos descenderán sobre ustedes como el hacha del verdugo y ustedes perecerán para siempre. Después de otras exhortaciones de los dos hombres, Aarón tomó la mano de Séfora y la llevó hacia el sendero. «No vamos a quedarnos aquí escuchando a estos chiflados», dijo. «Pero, ¿qué tal si las advertencias son ciertas?», dijo Séfora. «Ya me harté de insensateces. ¡Vámonos! ¡Nos vamos en este momento!». En los meses que siguieron, los dos testigos aparecieron a diario por todo Jerusalén, en parques, en plazas, en las esquinas de las calles, por todas partes en donde la gente se detenía y los escuchaba. Y no pasó mucho para que la novedad divertida de estos dos testigos se redujera y la gente se volviera intolerante por sus continuas exigencias de arrepentimiento. Una noche, Aarón y Séfora fueron a comprar abarrotes después de la cena. Al salir con sus víveres, pasaron por un sitio de una construcción y resultó que los dos testigos estaban ahí hablándole a una multitud que se burlaba de ellos. Aarón decidió divertirse algo. Se abrió paso al frente y luego llamó la atención del que hablaba. En esta ocasión, el de menor estatura le dijo, «Señor, ustedes nos han hablado de nuestra ruina inminente. Les creeremos si nos dan una señal demostrando que en verdad ustedes son profetas de Dios». El testigo respondió, «¿Quieren una señal? Muy bien, les daré una señal. Tal como Moisés convirtió el Nilo en sangre, mañana por la mañana, cuando se levanten, sus propias fuentes de agua darán agua contaminada, roja, como sangre. Tendrán que beberla porque no tendrán ninguna otra alternativa y sufrirán todas las enfermedades y plagas que cayeron sobre el antiguo Egipto». A la mañana siguiente, Séfora se levantó temprano y todavía medio dormida fue a la cocina y abrió la llave de agua para preparar café. Cuando miró a la jarra de cristal de la cafetera, lanzó un alarido y la dejó caer de entre sus manos. La jarra se rompió y el líquido rojizo salpicó todo el piso. El agua en todo Israel se convirtió en pútrida y roja, y cuando llegaron las temporadas de lluvia no cayó ni una gota. Los niveles de agua del mar de Galilea descendieron, los sembradíos se perdieron, los viñedos se secaron, las ovejas y el ganado se murió. Una constante caravana de camiones, trenes y barcos traían agua a Israel, pero nunca había lo suficiente. Los hospitales y las morgues estaban atiborradas a más no poder. Conforme los dos testigos adquirían más exposición al público, el alcalde de Jerusalén enfrentaba presión cada vez mayor para detenerlos. Finalmente, el jefe de policía de Jerusalén tomó el asunto en sus propias manos. Sabiendo que tendría abrumador respaldo del público, envió un escuadrón de agentes al parque para detener a los dos testigos. Cuando los agentes de policía se acercaban a los dos hombres, ellos respiraron hondo y luego soplaron. Un fogonazo de llamarada intensa recibió a los agentes. Ellos avanzaron contra la llama invisible, pero pronto cayeron a tierra, retorciéndose y aullando en los estertores de la muerte. El jefe despachó un segundo escuadrón con órdenes de disparar a matar a los testigos. Los dos profetas se quedaron en calma mientras los policías apuntaban sus armas. Disparando todos a la vez, el traqueteo de las ametralladoras retumbó por el parque y cuando los disparos se acabaron, los testigos estaban firmes como robles, poderosos, imperturbables, sin parpadear. El más alto dijo, «No pueden hacernos ningún daño mientras no hayamos terminado la tarea que Dios nos ha llamado a desempeñar». Conforme los pronunciamientos verbales de los dos testigos contra Judas Cristóbal se intensificaban, también la furia de este contra ellos. El alcalde Mendel claramente no podía contenerlos. Era tiempo de tomar el asunto en sus propias manos. Cristóbal llamó por teléfono al primer ministro Abrams. «Tú y tu mequetrefe alcalde han permitido que estas garrapatas nos piquen por demasiado tiempo. Mañana por la mañana, un contingente de mis tropas acantonadas en Israel entrarán en acción y los exterminarán de una vez por todas». «Pero señor», respondió Abrams, «la policía de Jerusalén ha tratado de matarlos varias veces. Parecen ser invencibles». patrañas, respondió enojado Cristóbal. Nadie es invencible, por lo menos no todavía. Poco después de que saliera el sol al día siguiente, los dos testigos yacían muertos en la calle, derribados por la primera andanada que disparó el escuadrón británico. Nadie entendía por qué estas tropas lograron lo que los esfuerzos previos no habían logrado. Pero a Cristóbal no le importaba. Sintió alivio de que este cáncer insidioso finalmente hubiera quedado erradicado. Video en vivo del asesinato se transmitió por todo el mundo y Cristóbal ordenó que los cadáveres quedaran en exhibición pública hasta que el mundo entero pudiera ver su fin humillante. «Déjenlos expuestos por 3 días y medio», ordenó. «Un día por cada año que su virulencia ha envenenado nuestras vidas». A raíz de las noticias, Israel celebró una orgía de indulgencia. La muerte de los testigos fue crónica de primera plana en todo noticiero y programa de entrevistas por todo el mundo. Guías turísticos incluso organizaron excursiones a Jerusalén a fin de que la gente pudiera ver los cadáveres sin enterrar. Cuando se acercaba el mediodía del cuarto día, el ministro Abrams se puso de pie en una plataforma especialmente construida frente a la plaza pública. Detrás de él estaban sentados sus funcionarios religiosos y políticos más encumbrados y la plaza estaba atiborrada con un mar de gente. Los cuerpos de los dos testigos acribillados por las balas fueron estirados ante el primer ministro en alfombras musulmanas en una macabra parodia de funeral. Los cuerpos estaban color ceniza, excepto en los lugares en donde la sangre se había acumulado. Abrams se dirigió a la multitud. «Hoy, ustedes ven ante sus ojos los cuerpos de los dos instigadores que habían sido el azote de nuestra existencia por 3 años y medio. Estos viles cadáveres no merecen entierro. Vamos a deshacernos de ellos como la basura que son. Con el mundo mirando, serán llevados al basurero y se pudrirán bajo el sol». A una señal del primer ministro, el conductor de una cargadora frontal que esperaba encendió el motor y el vehículo tronó al acercarse. Se detuvo frente a los dos cadáveres y bajó la pala para recogerlos. En ese momento, los dos testigos se revolvieron y se pusieron de pie. Color saludable se extendió por su piel. Mientras la multitud observaba, sus heridas desaparecieron por completo. De repente, hubo un ruido ensordecedor como de un viento atronador sobre la plaza. Los aterrorizados mirones observaron hacia arriba para ver una nube brillante en torbellino que descendía desde el cielo, envolvió a los dos testigos como si fueran frazada y luego ascendió de nuevo. Después de que la nube se elevó, no se pudo hallar a los dos testigos en ninguna parte. Entonces, sin advertencia previa, la tierra empezó a temblar. Los temblores fueron ligeros al principio, pero pronto el terremoto se hizo violento. El pánico cundió y la gente empezó a correr en toda dirección. La plataforma se derrumbó, matando a la mayoría de los dignatarios que estaban ahí. El palacio municipal detrás de ellos se estremeció y se derrumbó, aplastando a cientos de personas en la plaza y otros cientos adentro. Otros edificios del gobierno colapsaron y quedaron en escombros. Las tuberías de gas se rompieron. Estallaron incendios, consumiendo docenas de víctimas. Grietas profundas como abismos se abrieron en el suelo, tragándose a cientos de personas. El primer ministro y todo su gabinete perecieron, junto con más de la mitad del parlamento. Séfora contemplaba en el televisor los acontecimientos horrorosos que se sucedían ante sus ojos, casi ni podía creerlo. Pero se halló a sí misma extrañamente contenta por la resurrección y ascensión de los dos testigos. Sintiendo convicción y vergüenza por su propio pecado, inclinó la cabeza. Las lágrimas corrían mientras oraba: «Por favor, perdóname, Señor. Te prometo dejar mi vida inmoral y seguir a Cristo, cueste lo que cueste». Pasó el resto del día empacando sus pertenencias, llamando un taxi y escribiéndole a Aarón una nota de despedida y salió del apartamento. Sabía que nunca más le volvería a ver. Ese es el fin del relato. Todos ustedes que me están oyendo están muy callados y saben, cuando uno lee un relato como este, si no sabe nada en cuanto a la Biblia, nada en cuanto a Dios, tal vez diga, Pues bien, ¿sabes? Eso suena como un buen libreto para una película. Me pregunto dónde lo consiguieron. En realidad es una locura. Y vamos, en todo eso hay unas cuantas cosas estrambóticas y fantásticas que resulta difícil de creer. Suena como la Guerra de las Galaxias, pero tengo que decirles que más que ninguno de estos relatos, esto brota directamente del texto de las Escrituras. Y con bastante aproximación, el relato que acabo de darles representa lo que dicen las Escrituras. Así que, en los próximos momentos, hagamos la investigación por nosotros mismos. La venida de los dos testigos en el libro de Apocalipsis marca el principio del programa de Dios de testimonio ante el mundo durante el periodo de la tribulación. Sé que ustedes saben que cuando el rapto tiene lugar, todos los cristianos de toda la tierra serán sacados de la tierra y no quedará ni un solo cristiano. Parecería como si solo los incrédulos fueran los únicos que quedaran en la tierra y Dios haya llevado al cielo a sus escogidos, que Dios simplemente se ha desentendido de la población del planeta Tierra y ha dicho, ya basta, ya me cansé de ellos, ahora que hagan lo que se les antoje y se hundan en su propio pecado. Pero la Biblia no nos permite creer eso, porque lo que la Escritura enseña, amigos y amigas, es que Dios nunca, jamás, se permite estar sin un testigo. En los días más tenebrosos del castigo de Dios, en medio de toda la tribulación que se anota en el libro de Apocalipsis, en todo este relato del castigo futuro sobre esta tierra, una cosa es consistentemente clara, y es la evidencia del amor de Dios que penetra en las tinieblas de este mundo con la luz del mensaje de su Hijo, Jesucristo. Y aquí, en medio de este terrible juicio sobre esta tierra, debido a su rechazo de Dios, Él envía a esta tierra a dos hombres, de quienes aprendemos en unos cuantos momentos a predicar el evangelio del amor de Dios y también a advertir a las personas el juicio que se acerca. Estos dos testigos no son como ningún otro que jamás haya pisado esta tierra. Primero, la Biblia nos dice algo en cuanto a sus personalidades. En Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, la Biblia dice que Dios va a dar poder a estos dos testigos y ellos van a tener un periodo de tiempo para predicar el evangelio y predicar el juicio de Dios, y ese periodo es de 1260 días, lo que se traduce a 42 meses, y eso que se traduce a 3 años y medio del calendario judío. La Biblia dice que van a predicar y van a hacer milagros. Y estos individuos no son imaginarios, no son simbólicos. Algunos han dicho que los dos testigos son la ley y los profetas. No, algunos han dicho que los dos testigos representan al Antiguo y Nuevo Testamentos. No, los dos testigos son dos personas. Dos individuos reales que vienen a esta tierra para este momento en el tiempo para presentar el mensaje de Dios a los que todavía estén aquí. Ahora bien, muchos saben que los nombres de estos dos testigos no se nos dan en el libro de Apocalipsis capítulo 11, pero a menudo se hace la pregunta en cuanto a la identidad de estos dos individuos, así que quiero decirles lo que pienso, basado no en Apocalipsis, sino en todas las Escrituras. A mi juicio, el primero de los dos testigos es Elías, enviado de nuevo a la tierra por el Dios Todopoderoso. Justo antes de concluir el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 de Malaquías, versículos 5-6, leemos estas palabras. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías dice que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, que empieza a los 3 años y medio del periodo de la tribulación, Dios va a enviar a Elías. Es probable a esto lo que se refiere. Elías vendrá a la tierra para testificar de Dios. También es interesante reunir otros datos. ¿Saben que Elías fue llevado milagrosamente al cielo según el Antiguo Testamento, segundo de Reyes 2:9-11? ¿Recuerdan ese episodio? Elías ya había sido arrebatado una vez. Fue llevado al cielo por el Dios Todopoderoso. Y la Biblia nos dice que Elías, en una ocasión, retuvo la lluvia de la tierra y anunció que la lluvia no vendría a la tierra por 3 años y medio. Primero de Reyes 17:1. Apocalipsis 11:6. Lo hizo durante su vida y va a hacerlo de nuevo en la tribulación, como veremos en unos momentos. Elías también hizo que fuego cayera del cielo. Segundo de Reyes 1:2. Los dos testigos usan fuego para defenderse. Apocalipsis 11:5. Primero de Reyes 17:1. Y el ministerio de los dos testigos, Lucas 4:25, Santiago 5:17-18, Apocalipsis 11:3, es de 3 años 6 meses. No lo puedo demostrar en forma definitiva. No me jugaría la vida por esto, pero pienso que el primer testigo es Elías. Hay muchas cosas que nos llevan a creer eso. Y luego, el segundo testigo a veces se dice que es Enoch. Todos tienen su propia idea en cuanto al segundo testigo, pero quisiera sugerir que el segundo testigo es Moisés. Primero que nada, Moisés apareció con Elías en el monte de la transfiguración, Mateo 17:3. Así que aparecieron juntos después de su muerte humana. Volvieron en la transfiguración. ¿Qué les impediría volver durante la tribulación? También Dios le dio a Moisés la capacidad de convertir el agua en sangre, Éxodo 7:19. ¿Lo recuerdan? En cuanto a los testigos, se les da el mismo poder en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 11:6, y es un reflejo de las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Moisés convirtió el agua en sangre en Egipto. ¿Recuerdan ese episodio? También sabemos que Dios ha preservado el cuerpo de Moisés a fin de que pueda ser restaurado, Deuteronomio 34:5. Los cuerpos de los dos testigos serán restaurados también, Apocalipsis 11:11. Y la Biblia nos dice que Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, Judas 1:9. Muchos piensan que fue para impedir que Moisés pudiera hacer esto último que sucederá durante la tribulación. Al estudiar la Biblia, Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Y puesto que el ministerio de los dos testigos será en Jerusalén, la nación judía, ¿qué dos testigos más poderosos pudiera Dios enviar para llamarlos al arrepentimiento que el profeta Elías y el legislador Moisés, dos de los personajes más prominentes e importantes en toda la historia de Israel? Pienso que durante ese periodo, por 3 años y medio, el Dios Todopoderoso envía a Elías y a Moisés de nuevo a este mundo para predicar el juicio de Dios a la nación de Israel. Segundo, la Biblia nos habla de sus profecías. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Se capta una idea de su profecía cuando se lee en este versículo que están vestidos de silicio. Esa era una ropa especial que se ponía quien estaba de duelo, afligido por una muerte. Jacob se vistió de silicio cuando pensó que su hijo José había muerto. Génesis 37:24. David se vistió de silicio cuando se enteró del asesinato de Abner, segundo de Samuel 3:31. La Biblia dice que estos dos hombres estarán vestidos de silicio. Tercero, la Biblia ahora nos habla de su poder. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El Espíritu de Dios va a darles poder especial a Moisés y Elías, los dos testigos. En primer lugar, el poder de su predicación. Nunca hombre alguno predicará como lo harán estos dos hombres. Quiero decir, ni siquiera puedo imaginarme cómo serán sus sermones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han oído un sermón en realidad, pero en realidad ardiente? ¿Alguna vez ha leído un sermón así? Muchos crecimos en iglesias en donde los oíamos cada semana, aunque usted no lo crea. No sé cómo será un sermón de ellos, pero el comentarista William R. Newell supone que será algo así como esto. Dirán que el Señor Jesucristo, que ha sido rechazado, es el Señor de toda la tierra. Ya hemos pisado un poco del pasaje bíblico detrás del relato. Pero estamos hablando de dos personajes de importancia esencial que estarán en esta tierra durante el periodo de la tribulación. Brota de Apocalipsis, capítulo 11, y los primeros 14 versículos. Concluiremos nuestra consideración de esto el día de mañana, en la edición próxima de Momento Decisivo. Quiero recordarle que ya está en español y a su disposición el libro Agentes del Apocalipsis. Contiene todos los relatos, todos los pasajes bíblicos que respaldan los relatos. Cada capítulo es como lo que usted ha estado oyendo por radio. Primero, un relato que ilustra el pasaje bíblico y después, la consideración del pasaje bíblico que respalda ese relato. Cuando usted termine de leer este libro especialmente organizado, comprenderá de una manera que nunca pensó posible lo que dice el libro del Apocalipsis. Así que espero que usted aproveche esta oportunidad y ordene su propia copia del libro Agentes del Apocalipsis, bien sea llamando a Momento Decisivo o visitando nuestra página web momentodecisivo.org. También, por supuesto, esperamos que usted envíe la contribución más generosa que pueda. Usted sabe que lo que hacemos por todo el mundo que habla español es predicar la palabra de Dios y todo lo que usted envíe como contribución nos ayuda financieramente para hacer eso. Y lo apreciamos mucho. Volveremos el día de mañana con el resto del mensaje, Los Dos Testigos. Espero que usted nos acompañe cuando continuemos entendiendo lo que va a suceder en el futuro. ¿A dónde se dirige todo esto? ¿Qué se propone Dios? ¿Qué parte juego yo en todo esto? ¿Y cuándo va a suceder? Esto, partiendo de la Biblia, aquí, en Momento Decisivo. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Los Dos Testigos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Agentes del Apocalipsis en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.